con ellos. Iniciamos una nueva hora en Mañanas X y pasan cosas este fin de semana. Una de ellas es una nueva entrega en Animales de Radio, esta vez dedicada a la tusa. Bueno, muy chévere. Me parece que es un gran tema. Recordando que la entrega pasada estuvo dedicada a las Power Ballads, que ya están los tres capítulos disponibles en nuestra página, laxmásmusica.com. 60 canciones, ¿no? 60 salieron canciones, de ese ejercicio. Señor. Y esperamos que con Tusa también salgan 60 también para hacer estos especiales que son muy chéveres. Sí, y sí, la sí, tusa siempre será un gran motivo de inspiración para todo lo que tiene que ver con el arte, películas, libros, música, lo que sea. La tusa es dolorosa, pero uy. Sí, sí, sí, es chévere. A mí me gusta sentir como de verdad uno exterioriza muchas cosas a través del despecho, del desamor. Entonces, por eso vamos a preguntar nuevamente, ya preparándonos para este sábado, ¿cuál es su tusa musical favorita? Bueno, listo, está chévere, está bien. Listo. Arroba la X más música. Sí, señor. Estamos en Twitter, estamos en Threads, estamos en Instagram, ¿dónde más? Facebook, no sé si usemos. High Five. MySpace. También ahí estamos, si nos encuentran. Latin Chat. Síganos, ahí estamos. Tusas musicales para el día de hoy. Ah, me gusta. Muy chévere. Sí. Billie Eilish le da todo a esta canción. Es fantástica. Bueno, ¿tú te imaginas? Uh-huh. ¿Y tú qué te imagines? A ver. ¿Poder elegir cómo huele tu casa? Será muy chévere. Sí. Pues resulta que con Olfabrand es posible personalizar los espacios y lo puedes hacer desde el celular. Ok, imagínate. Maravilloso, muy bien. Los humidificadores de Olfabrand son inteligentes, permiten programar el aroma perfecto para cada momento desde el celular. Los encuentran en Unicentro, en el local 1251, si prefieren ir a su página olfabrand.com, así que pueden hacer que su hogar huela espectacular. Aquí está The Weeknd con esto que se llama Heartless. Uno de los buenos artistas que nos ha visitado, tú estuviste en algunos, en los dos, ¿cierto? Sí, yo estuve en los dos, me gustó más el del estadio. Sí, claro. Muy chévere, claro, The Weeknd. Claro. Muy bien, ahí teníamos a The Weeknd y nos vamos a dedicar a hablar de cine porque están pasando cosas, porque hay buenas películas que se estrenan también esta semana. Una de ellas es Beetlejuice, ¿cómo es que le dicen en España? Beetlejuice, así tal cual. Beetlejuice. Con la Che. Y tiene la tilde en la U, Beetlejuice. Yo a veces pienso que es pues una necesidad de hacer sátira al idioma inglés y burlársela, ¿sabes? Porque okay. Es que no entiendo por qué lo hacen. Exacto. El bromas. Exacto, es como ay, nos queremos. Y mira que hablábamos hace cuando salió Inside Out que la traducción más pegada es la de ellos, del revés. Claro. Claro, y es como, bueno, está bien, listo, no lo hagan igual, pero también, Beetlejuice, no. No, así no. Pero bueno, es España. Y tenemos noticias del pingüino, de Batman, sí, cositas hablemos varias. De cine y de a series ver. De televisión. Se sí. viene una serie muy esperada, que es la serie del pingüino. Sí, con Colin Farrell. Exacto, okay. Es el mismo personaje que apareció en la película de Batman. Buenísimo. Exactamente. Gran papel. Un gran papel que, uh-huh. que se hicieron. Entonces, la noticia es que Lauren Lefranc, guionista y showrunner de El Pingüino, dijo que The Batman o el Batman de Robert Pattinson no va a aparecer sí, en seguro. La serie. Que tenía no lo que esperen, ser. Que no, uh-huh. lo, no lo pidan porque no va a aparecer. La serie se arranca este próximo 19 de septiembre, pero los reflectores o el protagonismo lo va a tener Oswald Cobblepot, más conocido como Oscop, quien es el pingüino. Así lo indicaron entonces sus guionistas. Además de eso, el director de The Batman, Matt Reeves, uh-huh. Y el productor ejecutivo de este spin-off, que se llama Lauren Lefranc, sí. pues ya dijeron que no van a salir, no va a salir Batman. Entiendo por qué el deseo de la gente sería tener a Batman o pensar que si Batman no está en una serie o película no tendrá el mismo impacto. Creo que tiene un impacto diferente. Las películas de Matt están hechas a través de la lente de Batman, por lo que está en lo alto, mirando la ciudad desde arriba. En esta oportunidad estaremos en las calles de la ciudad, en la suciedad y el barro. Él está mirando hacia arriba, está hablando del pingüino, queriendo abrirse camino hacia la cima. Es una experiencia diferente. Y lo puedo entender, entiendo también a los que quisieran ver a Batman, pero va a ser un personaje que va a estar omnipresente y nunca lo van a mostrar. Es otra historia. Exactamente. Y seguramente si lo llegara a pasar, yo siento que él está hecho es para cine. ¿De Batman o Batman? Sí, ¿sabes? Ese Batman. Siempre hay personajes aleatorios que dan mucho más, como el pingüino para series, pero ahí sí hay personajes que simplemente están en películas. Qué buen Batman fue ese. Sí, Batman. Y ya se confirmó la segunda parte y se va a empezar a preparar con él mismo, así que, bueno, hay noticias de series y de cine en Mañanas X. Escuchemos a Shawn Mendes. Esto se llama Why. Es lo nuevo de Shawn Mendes en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X, más música.com. Con los buenos días, Dirty, ¿qué ha pasado? Ay, amigo, justicia. Sí, la justicia está entre nosotros, Dirty. Justicia. Siento que puede ser una de las totaceras más bellas y las más cercanas a nuestros corazones franceses electrónicos. Primer anuncio del Stereo Picnic, Dirty. Ya. Justice. Uf, te digo, espero de corazón que en medio de esa totacera saquen estrés. Seguro. Sí, seguramente seguro, van a hacer todo eso, ¿no? En ese momento te digo, amigo, te digo. Están de regreso los dos franceses forajidos. Esos son forajidos también, como los Gallagher. Pónganlo así. Lora con Justice y pónganlo así. Además que siento que es de los relevos generacionales, aunque no son tan alejados de Daft Punk y de esa electrónica electropesada, que pues en lo último no fue como tan efectivo en su promoción. Pero, te digo, de verdad. Bueno, pues acaban de anunciar a través de la cuenta oficial de Stereo Picnic la llegada de los Justice al mundo distinto, a Stereo Picnic. Y hoy se hace el anuncio, Andrés, con los buenos días. Buenos días, Alejandro. Sí, hoy estamos expectantes con el nuevo anuncio que traerá este festival. Se hará hace unos meses, un par de mesecitos antes. Ya está todo listo para... pues lo que será la edición del 2025, con muchos rumores y muchas cosas. Alejo, por hablar. Sí, tengo miedo, tengo nervios porque ayer confirmó Air para Argentina. Sí. ¿Con fechas y todo? ¿Para esas fechas? Puede ser. Entonces, no lo sé. Sí. ¿Vos te imaginas? Sí. Air. Bueno. Esperar. ¿A qué hora se hace el anuncio oficial? 9 a.m., yo creo que estará ahí pendientes. 9 de la mañana se hace el anuncio oficial, okay. Sí. Bueno, pues habrá que esperar a ver qué. Bueno, ¿y cuál es la pregunta de hoy? Tusas, porque ya este sábado arrancamos con la primera entrega en Animales de Radio de canciones de Tusa. Entonces gran especial de Tusas con Uribe DJ y Alejandro Marín en Animales de Radio. Recuerde que nuestro especial de Power Ballads está disponible on demand en la X. másmusica.com. Sí, señor, así que a compartir canciones de Tusa que acá los leemos. Bueno, pues aquí estaremos leyéndolos mientras esperamos el anuncio de Stereo Picnic 2025. Mire, de Michael Jackson en las mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Bueno, y hablando de Oasis, pongan Oasis. Bueno, ya. Hay incomodidad, inconformidad, indignación, pues como se esperaba, con el manejo que Ticketmaster le ha dado a la salida a ventas de las boletas de las fechas anunciadas por los dos forajidos de Manchester. Pongan Oasis. Iba a pasar Alejo porque se manejó el precio dinámico. Entonces, dinámica. Exacto. Cuando hay mayor demanda, pues suben los precios y puede llegar al absurdo. Por esto mismo, por las quejas de los usuarios, la ministra de Cultura del Reino Unido, Lisa Nandy, se comprometió a investigar el uso de precios dinámicos por Ticketmaster para los shows. Esta forma de vender las entradas, como les acabo de explicar, los precios se dispararon después de las ventas. Por ejemplo, entradas por la actuación en Manchester del 12 de julio llegaron a los casi 3.000 euros cuando estaban en 180 euros. Es absurdo. Sí, mucho dinero. El nivel de cobro, sí. En ese momento también alcanzaron a llegar, por lo menos para Wembley de Londres del 26 de julio, rebasaron 7.000 euros cuando tenía que estar por los 300. Entonces van a hacer esta investigación. Esto lo compartió el país. Igual Oasis ha estado pendiente, ha mandado tweets diciendo: vea, si usted se inscribió con un correo electrónico, por favor no venda, porque solamente se va a poder reclamar con ese correo, con el documento de identidad de la persona que lo puso. Ayer estuve hablando con Uri, alguien lo contactó para decirle que había logrado 4 entradas. Ajá. Y tengo otro amigo que logró 4 entradas también. Entonces, sí, filas de 7 horas, que pues por lo menos hay 2 conocidos que lograron entrar allá. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo va a reaccionar Ticketmaster o qué van a decir con el tema de las reventas fraudulentas también, porque ya se empezaron a disparar. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? ¿Quién? ¿Qué? Los revendedores. ¿Cómo logran qué? Todo. Una persona, sí, pues, normal le cuesta adquirir una boleta. También hemos visto gente que no logró nunca pasar de su fila de 7 horas. Entonces, bueno, van a hacer igual una consulta. El gobierno tiene previsto celebrar una consulta sobre los sitios web de reventa de entradas en otoño. Van a hablar también sobre el precio de las tarifas dinámicas. O sea, van a pasar cosas y el detonante ha sido Oasis. Mire, la única razón por la cual eso no va a cambiar es porque la gente compra las boletas. Ya, sí. Si no hay demanda. O sea, no, usted puede investigar lo que quiera Ticketmaster, usted puede sancionar lo que quiera a los revendedores, usted puede intentar entregarle un pedazo de la torta de la participación del mercado a los competidores de Ticketmaster, usted puede hacer lo que quiera, pero puedes hacer lo que quieras, pero si la gente sale a comprar en masa esas boletas, va a haber siempre reventa, va a haber siempre precios más caros. Claro. Va a haber siempre abuso, va a haber siempre estafas, siempre va a haber un precio por servicios. Fin, ahí no hay, eso no tiene mucha ciencia, en mi opinión, no es muy, muy difícil de entender, es muy sencillo. La gente sale a comprar una cosa y cuando escasea, se encarece. Sí. Como absolutamente todo, cualquier cosa. Sí. El año pasado, no sé si tú te acuerdas, que hablamos de un fandom, de una agrupación de K-pop en México. Ellos iban a visitar México y las boletas estaban absurdas y el fandom se unió para no comprarlas. Uh-huh. Así es. Y el mensaje fue ese: si no bajan los precios, nosotros no vamos a comprar nada. Y les tocó bajar precios porque no lo compraron. Así es, y eso es lo que sucede cuando usted tiene un producto bien mercadeado como el regreso de Oasis, ¿no? El regreso de Oasis es una de las negociaciones más ambiciosas de la historia de la música, y con base en las emociones, volviendo al tema, se están vendiendo las emociones, el regreso, mi adolescencia, mi juventud, ver a mis ídolos y todas esas cosas produce finalmente lo que estamos viendo, y es un tema exacerbado de plata, ¿no? Sí. Plata por todas partes. La gente no lo quiere aceptar, pero aquí estamos nosotros para decirles: mire, a los Oasis no les importa nada. A ellos no les interesa lo que usted piense ni los memes. Ahora, la cantidad de memes que han salido, sí, han ayudado a que esa fiebre de Oasis se produzca. Pero nada de lo que está pasando es cierto. Todo es dinero. Todo está. Lo único que quieren es su plata. Ellos no quieren reunirse ni quieren hacerlo por los buenos tiempos. No, ellos solamente quieren plata, hacer dinero. Eso es lo único que están interesados. ¿Ya vieron los nuevos tenis? Sí, te dije que por favor los compraras. Salieron los tenis de Oasi. Divinos. Salió la chaqueta. ¿Vio la chaqueta, Andrés? Sí, la vi. ¿La chaqueta Stone Island? No. Sí, claro. Divina. Les dije que Adidas iba a ser un billete importante con esta reunión y ya empezaron a materializarlo y sí, se van a ir. Todo lo que medio toque, alcance a tocar este regreso en cualquier industria, ya sea la deportiva con el Manchester City y demás, va a ser dinero. Ya. Claro, ay, 80 mil personas a 150 libras esterlinas cada una da un total de 12 millones de libras esterlinas multiplicadas por 17 conciertos equivalen a 204 millones de libras esterlinas. Bueno, una librita. Ahí está, negocio redondo. Una librita. Ahí está. Y eso es sin tener en cuenta la chaqueta de Stone Island que acaban de lanzar, los tenis de I Am The Renovation que están intervenidos, que son tenis Adidas. Divinos. Que van a relanzar. Sí. Todo, absolutamente. El outfit para ir a ver a Oasi. También. ¿Tú tienes? Sí, todos tenemos. Yo creo que todos tenemos. Si lo armamos, lo tenemos. Pongan Oasi, sí, en la X 103.9 FM. Ahí está. La industria, el complejo industrial cultural instrumentalizando nuestras emociones, Dirty. Pues Alejo, siempre ha sido así, sino que no nos damos cuenta a veces. Pero pues aquí estamos nuevamente. No importa, entreguémonos. Para que se den cuenta. También, pero igual nos entregamos, ¿sabes? O sea, no necesariamente. No. Podemos convertirnos en consumidores más inteligentes. No pongan Oasi, no mentiras. No, ¿cómo? Pongan Oasi. ¿Vamos a poner? Yo creo que toca poner Oasi después de esta intervención, porque imagínese. Sí, ¿ah? Claro. Imagínate si no. Véalo. Véalo. Te lo presento. Cabecelo. Maybe. Pongan Oasi. Maybe. Los Oasis que cumplieron 30 años este fin de semana, mientras yo estaba haciendo Total Request, estaban cumpliendo años. Y imagínate del esa Definitely coincidencia. Maybe. Todo está hecho, Alejandro, todo está ahí para hacer. Hice un especial, Dirty. Sí, quiero agradecerte muy especialmente toda tu ayuda a la producción. Con mucho gusto, Alejandro. Con mucho gusto, de parte de Dayana Rodríguez. Exacto, ahí estuvimos juntos todo el sábado. Y ya cuando le dije, vaya a la playita. Ya no pude hacer, me la pasé trabajando. Nos la pasamos. Tú puedes creer, me la pasé trabajando. Cubrí el Festival de Jazz de Curazao. Espero que hayan visto alguna cosita por ahí en mis historias, en mis reels. Sí. Chévere, quiero ese trabajo. Gracias. Me quedó faltando un resumencito. A broncear esas nalgas. Espero poderlo terminar. Lo que pasa es que ya hoy con el Estéreo Picnic ya nada que hacer. Ya, o sea, cualquier cosa que uno publique. Sí, eso sí, es verdad. La atención ya está ahí. Eso es verdad. Ya la atención está en otro lado. Está en el Estéreo Picnic y en el lineup y en cómo va a salir ese lineup y todas esas vueltas. Pero sí, bueno, señor. Igual lo voy a hacer porque pues le está trabajé bien. Muchísimo ese tema. Pero qué trabajada, ole. Sí. Cubrir festivales es complicado. Mientras los demás están en la playa. Están montando en jet skis. Y le dije, vaya a la playita, trabajando vaya. Y editando. Y le dije, corre a la playita. Y sí, corrió, porque no volví a saber de él como a las 2 horas. Sí, no, yo bien, estaba era trabajando. Alejandro. Estaba era editando somos cosas. Somos muy juiciosos. Es increíble cómo me ajuicié tarde. Un poquito nomás, estaba ¿sí? esperando. Si me hubiera juiciado más temprano, habría sido tan exitoso en la vida. Ah, pensé que hablábamos de este fin de semana, el viernes hubiera sido un buen día. No, yo me refiero a juiciarse para... en la vida. Sí, para la vida, sí. No, Alejo, mira que lo que eres ahora y lo que has conseguido y lo que gracias, tienes Dayana. Viene de esa cantidad de cositas que a veces vemos como errores, pero no son errores. No, todos son errores, todos son errores, sí, entiendo. Construyen lo de ahora. Lo cierto es que hoy es día de full body. ¿Perdón? Hoy es cuerpo completo, cuerpo tío, y toca entero. Trabajar cuerpo completo. Ah, uy. Rutina hoy, importante. ¿Es posible ver algo? Hoy toca ¿no? Hoy toca mover el cuerpito. ¿Ustedes ya movieron el cuerpito, como dicen los influencers? Por favor, muevan el cuerpito. Intenten. Alguito. Es importante. Hoy es día de full body. Estaba viendo la rutina y vamos por eso. ¿Cuánto dura esa rutina? Costosita. 1:20. Uf. qué dolor. Importante. Termina uno para... Sí, sí, no, es como... Recoger con cuchara. No, ¿sabe qué? No, termina uno súper energizado. Termina hablando más rápido, él es como... ¿Qué más? ¿Bien? ¿Cómo no? ¿Cómo estás? Termina uno súper energizado, hay pero... Hay cosas, sí, hay cosas que le... Cuerpo completo, full body, hoy es día de full body, ¿cuál es? Ok, me imagino, cuerpo me gustaría bendito. Saber de las rutinas de la gente de hoy en ejercicio y mañanas de la X, la gente que me está oyendo, ¿qué tienen hoy? Piernita, tren superior, Alejandro, ¿qué tienen? Sí, sí tienen rutina, porque la verdad hay tan... Seguro. ¿Ustedes hacen ejercicio al otro lado? Cuéntenos. Yo creo que muchos sí. Claro que sí. Les estaban dando duro este fin de semana los running. Sí, por ahí. Sí, que están cansones. ¿Cuál es la lora con los runners? Que ¿por están qué? Están muy cansones. ¿Ah, sí? Como los que suben en bicicleta, pues es como todo. Los que suben a patios. Exacto. Es que esa subida a patios es difícil, me contaron. No, yo admiro mucho a los ciclistas. Yo admiro mucho al eso deportista en sí. Lo admiro tiene mucho. Tiene que gustarle. Pues es que uno tiene que ser lorudo con lo que le gusta, porque sí, si no, entonces, ¿con qué es lorudo? Y los admiro mucho, la disciplina, no dejarse caer. No molesten a los runners. A nadie. Déjenlo ser. Ahora, si viene un runner a tratar de convertirte a su religión. Sí, sí, sí, evangelizar. Eso sí, olvídense. Ahí sí, dejen la joda. Ahí sí, tampoco. Sí, en eso sí. No, decir, está bien dar lora, está bien decir que están haciendo ejercicio. Ay, pero no le digan a la gente qué es lo que tiene que hacer. Exacto, gracias. Nunca nadie. No, está bien. Yo le digo a la Dirty que haga ejercicio. Sí. Yo le digo a la Dirty que haga ejercicio, pero tampoco estoy pontificándola, pesitas, pues. ¿Para qué? Con... No, ella verá. Compras dos pesitas. Yo sí, no se pongan con la superioridad moral para nada. Y subo las arenas de mi casa. O sea, no se sientan mejores que los demás porque hacen ejercicio, o porque suben a patios, o porque montan en bicicleta y no tienen carro. Si montan en bicicleta y van al trabajo en bicicleta, felicitaciones, muy bien por ustedes. Miren, yo les digo una cosa, les voy a decir una cosa. Yo montaba en bicicleta en esta ciudad 20 años antes de que andar en bicicleta fuera un símbolo de estatus y estuviera de moda y fuera ambientalmente consciente. Yo monté en bicicleta para ir al trabajo durante 2 años seguidos. Entonces no jodan. Jaimito el cartero. Y se ríe. ¿Te con todo cariño. Cuenta, sí, con todo cariño, no molesten. Sí, bien. Si usted monta en bicicleta hoy en día y considera que se siente bien, está bien. Lo importante es que usted se sienta bien. Y ya. Pero no haga sentir a los demás mal. Porque no lo hace las cosas. Ahora, persona en condición de bicicleta, por favor, respeta el semáforo en rojo. Cordial saludo. Complicado. Sí, hay un alto sector que no lo hace. Sí. Cordial muy complicado. Saludo. Sí, bueno. Digamos. Cuando regresemos vamos a hablar de Brasil y de X y de Elon Musk. Está aquí, bueno. En Mañanas de la X103. Def Leppard, esta canción no estuvo en las Power Ballads, pero sí estuvieron los Def Leppard en nuestras Power Ballads. Y si usted quiere conocer cuáles son las 60 mejores Power Ballads de todos los tiempos, quiero invitarlo a que pase por nuestra página web, laxmasmusica.com, y también visite nuestro canal en YouTube. En nuestro canal en YouTube puede encontrar nuestra playlist dedicada a las 60 mejores Power Ballads de todos los tiempos, escogidas por ustedes, los oyentes de La Nación de Más Música. Síganos en YouTube como @laxmasmusica. Dirty, me tocó ir al médico. Ay, ¿eso? Sí, pues es que uno después de los 30 ya tiene que cuidarse. Te mandaron a comer cosas. Sí, me dijeron que tengo que consumir más proteína, Dirty. Oh, está bien, ¿no? Es que sí, pero es que imagínate la cantidad de huevos que hay que comerse, porque es que... No, yo sé, pero... Para que son muchos huevos. Yo sé, pero se no. Necesitan muchos huevos. Te tengo la solución. A ver. Alpina sacó un nuevo yogur griego que es bebible. Tiene 36% de proteína, que es la que necesitas al día. Tiene una presión de 240 gramos. Y esta presentación es equivalente aproximadamente al aporte de proteína de 3 huevos. Tremendo. Sí. Bueno. Sí. Bueno, pues importante. Me va a tocar porque es un gran aporte de proteína. ¿Dónde lo consigo? En la tienda más cercana, Alejo. Ya, muy bien. Vamos, ya podemos ir ya mismo. Tenemos bueno, y usted proteína. También, si necesita organizarse con la proteína como yo, pues por favor. Ahí está. Ya sabe. Nuevo yogur griego bebible. Rico. En Mañanas de la X103.9 hay noticias de Elon Musk. Sí, y tiene que ver con lo que sucedió este fin de semana en Brasil. Hay que recordar, si usted no lo sabe, que el juez Alexandre de Moraes ordenó bloquear X por negarse a suspender cuentas acusadas de desinformación, por no asignar un nuevo representante. Entonces dijo, no más, hasta acá llega Twitter en este lugar, pero no contaban con la astucia de Musk, porque resulta que empezó a invitar a la gente a usar VPNs. Y él tiene un servicio de internet satelital llamado Starlink. Uh-huh. Tiene 250 mil clientes en Brasil y acaba de informar que no van a cumplir las órdenes de bloquear X en el país. O sea, uh-huh, que si el usuario entra por VPN, se conecta a este servicio satelital, puede seguir conectado a Twitter. Acá pasarían muchas cosas. Habla sobre que sería una jugada a futuro importante. Podría tener un precedente no solamente en ese país, sino a nivel mundial, porque sería desafiar regulaciones de gobierno frente a consumos, que para algunos es censura. Claro. Crearía un efecto dominó que redefiniría el equilibrio de poder entre nación y tecnología. Grandes tecnológicas contra gobiernos. La capacidad de Starlink para operar sin infraestructura física en Brasil supone también un escenario inédito para los reguladores. ¿Cómo lo van a prohibir? Sí. ¿Qué podrían hacer ahí? Ellos tienen este cobijo sobre otros operadores de cable, supongo, o de internet, que tendrían que ser juiciosos, sí, y no ofrecer ese servicio. Pero él con lo propio sí puede invitar a la gente a que se siga conectando. Vamos a ver qué pasa. Es interesante. Siento, sí, que puede ser muy interesante a nivel global por el tema de la regulación y cómo implicaría tomar nuevas medidas o crear nuevas leyes frente a este tipo de reacciones de los grandes tecnológicos del mundo. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Comes up en Mañanas de la X 103.9 FM y vamos a hablar del caso de Matthew Perry, el actor de Friends, que se volvió un caso criminal luego de que fueran involucradas algunas personas cercanas a su círculo de trabajo tras su muerte por ketamina. Sí, señor, y en medio de este caso, pues ya se declaró uno oficialmente culpable, que es el médico Mark Chávez, aceptó ser culpable por la muerte del actor. El cargo es conspiración para distribuir ketamina. Según reportó el Departamento de Justicia, Mark Chávez, doctor de 54 años, nació en San Diego, tendrá que esperar a que se establezca una fecha para que se declare culpable ante las autoridades. Según lo confirmó NBC, el médico estaría por cumplir hasta 10 años de cárcel. No es el único que habría asumido los cargos. Según los registros, dos involucrados más tendrían acuerdos con fiscalía para declararse culpables. Ok, pues... Uf. Por ahí vi a Bill Maher en su programa Real Time, sí, diciendo algo que me llamó mucho la atención, y es que los médicos que atendieron a Prince, a Tom Petty, a Matthew Perry, se me olvidaba otra figura, a Elvis Presley, sí, son todos responsables de sus muertes. Por distribución de... ¡Uy, qué fuerte! Michael Jackson, ¿no? Michael Jackson. Recordemos, dice Bill Maher, los doctores de Michael Jackson, de Prince, de Tom Petty, de Elvis Presley mataron, y de Matthew Perry mataron a todos esos personajes. Claro, pues son los que supuestamente administran, dosifican. Y en el caso de Perry, lo que dice Maher al final de su monólogo de este fin de semana es que uno no le da a un drogadicto drogas para curar su adicción a las drogas. Claro. Okay. Y que ese era el caso puntual de Matthew Perry. Y es una red, hay que recordar que ahí está también el asistente personal, hay una mujer a la que consideran una de estas cabezas de tráfico de ketamina, entonces todos estos elementos se unieron para sacarle plata y aprovechar la adicción que él tenía y terminó muriendo. Así es, pues así va el caso de Matthew Perry de Friends, y estas son Mañanas en la X 103.9. Hozier con Too Sweet. Vamos a hablar de canciones de Tusa. ¿Qué han dicho? Entonces, Alejo, nos vamos de una vez. Tenemos a Mónica que dice: buenos días, saludos a mis DJ favoritos. Feliz martes. Mi canción de Tusa es One More Try de George Michael. Ay, ay, ay. Uf, uf, frío. Adri Pot dice: Don't Let the Sun Go Down on Me de George Michael y Elton John. ¿Qué pasa con George Michael? ¿Por qué de repente amanecieron tan emocionados con George Michael? ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Hay algo? Tusa, ¿hay Tusita? Tusita, ahí puede ser también. Por aquí tenemos a Carlos que dice: les propongo a Celine Dion Because You Love Me. Pero eso no es Tusa, porque es Because You Love Me. Pero bueno. Sí, pero es en pasado, es Because You Love Me. Bueno, sí, puede porque ser. Me amaste. Esas por ese lado. También tenemos a Julián que dice que Sam Smith, en cualquiera que sea de Tusa, él mete ahí. Y vemos por acá, mira esto, a Alejandra que dice Hurt de Nine Inch Nails, pero que prefiere la versión de nuestro amigo adorado, Johnny Cash. Ok. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué vamos a poner? One More Try. One More Try de George Michael en Mañanas de la X. De su álbum The Soul Sessions, ahí estaba Joss Stone, que anda de gira. La gira se llama The Ellipses Tour. La tuve cerca, la tuve muy cerca. ¿Guapa? Uf. ¿Cierto? No. ¿Tú te acuerdas, Alejandro Marín, que ella es el amor platónico de Jules? No. Sí, imagínate. Julio César Escobar, saludos cordiales desde la X Más Música, tu antiguo empleador. No, un abrazo enorme para Jules. Señor. Andrés, la tuve cerca, muy cerca. Sí. Pero lo más sorprendente aún es que me escribió por mensajes directos. ¿Perdón? De Instagram. Yes. Muy bien. Después, ustedes porque logran unas cosas. De verdad, son unas cosas que uno dice porque les pasa. Me escribió y me dijo: ese video que hiciste me encantó. Oh. ¿En me serio? Dijo, ¿me lo puedes mandar? ¿Y tú qué? No. Y yo le dije, claro, con muchísimo gusto. ¿Qué te mando? Le envié el video y luego lo publicó. Oye, pero en sus redes sociales y puso video por The Music Pin. ¿En serio? Sí. Vayan, o sea, vayan y busquen. Dios, no les estoy diciendo mentiras, o sea, yo no les estoy chicaneando por chicanearles. O sea, no. Desbloqueaste otro nivel. Es otro, le voy a escribir a Jules, más bien le voy a decir: ¿viste la traición de Alejandro? Ese video por The Music Pin. ¡Ay! Claro que sí, ya estoy viendo. ¿Vio? Ya estoy viendo. ¡Ay, ay, ay! ¿Y hablaron más? No hablamos más, solamente me dijo: gracias, amor. Entonces ponle. No, thanks, love. Escríbele hoy, dile cómo amaneces. ¿Y cómo te ha ido? No. ¿Y ahora que hablamos de cómo va a poner? No, además, porque usted sabe que a Joss Stone le pasó una vaina de stalking fea, ¿no? Sí, pero tú no eres un. No, yo sé feo. Que no, pero pues usted se imagina que uno se ponga con esas gracias. Yo tengo una pregunta que hacerte sobre este video. Ella abrió esa puerta igual. Yo tengo una pregunta que hacer porque yo veo que... No abrió ninguna puerta, señor. Ella solamente me dijo, está muy lindo el video, me lo puedes mandar. Y yo, claro que sí, con mucho gusto. Y luego me dijo, gracias, amor. Ya, yo me quedo con eso. Thanks, love. Y una entrevistica, ¿no? ¿Tú estabas parado en algún lado? Porque yo estaba al frente de la tarima. Yo estaba en la tarima, todo el frente. Pero porque te ves. Esta es la primera vez en mi vida, Dayana, que estoy en la baranda de al frente de un festival. Nunca antes había experimentado la sensación que ha sentido la gente que se para en la baranda de un festival y ahora los entiendo y los respeto. ¿Y te gustó? No, la verdad es que más allá de gustarme, la sensación es demasiado conmovedora. Claro, uno se entrega. O sea, es muy extraño porque la cercanía al artista, sí. Es decir, yo había estado en pits, lo que llaman los fosos de prensa. Sí. Con los VIPs, por ejemplo, cuando Catalina Ceballos estaba al frente de alguna cosa relacionada con cultura, con Rock al Parque o alguna cosa. Entiendo. Entonces yo me hacía con Catalina, ¿cierto? Ahí en los fosos para hacer VIP, ¿no? Super sí, VIP. Sí. Pero eso se siente interesante, pues uno se siente como importante / periodístico, ¿cierto? Pero no es estar ahí en la baranda, ser el primero en estar ahí al frente. Sí, eso sí, produce otra sensación, que es una sensación como de propiedad del artista. Nuevamente usted es el dueño de esa experiencia más que cualquier persona detrás suyo. Entonces, la sensación es muy conmovedora, le produce a uno como ojito encharcado. No, completamente, con Al Jay, ese ha sido mi único concierto que vi pegada a la baranda y lloré todo el concierto. Uno, ¿viste? Ahí ya está, sí, uno le dan ganas como de llorar. Entonces, bueno, yo estaba ahí en la baranda del frente y de repente Justin dijo, no, pues me voy a bajar, y se bajó, y yo corriendo detrás de ella. Y se fue y se metió entre la multitud, entre el público en el Festival de Jazz de Curazao y empezó a cantar Super Duper Love. Mi duda es, ¿tú te ves más alto por la inclinación que el resto de gente? ¿Te subiste a algo? No, es que tenía un robot. Ah, ya. Tenía un robot. Es que llevé varias cosas. La razón por la cual me hice en la baranda no es porque fuera, porque quisiera experimentar las mieles la del superfan. No, para nada. A mí me interesa muy poco ser superfan de nadie. Me hice ahí porque dije, bueno, traje todo este montón de aparatos, traje un montón de cámaras, traje un montón de gimbals, compré un montón de cosas para cubrir este festival, a ver si algún día me convierto en un periodista respetable, decente, de cubrimiento de festivales, pues no voy a sacarlos a pasear. Obvio. Sí, claro, hay que explotarlos al máximo. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Me toca meterme entre la gente. Me toca buscar la manera de cubrir este festival y sacarle el mayor provecho a todos los equipos. No le saqué el mayor provecho, pero le hice el esfuercito. Y una de las cosas que me salió bien fue el videito de Justin. No, pues ya lo pagó. Ya es otro nivel. O sea, ya. ¿Y no le interesa entrevistarla? Ya la entrevisté. Ah. De nuevo, no, pero de nuevo. Claro, una entrevista de artistas. No tendría ningún problema en volverla a entrevistar. Claro que sí, sería. Es una gran entrevista. Es muy dulce. Dile, Oli, hola, yo amor. No, Oli, otra vez, no, yo ningún te amor, acuerdas. Ningún amor, ella es la que puede decirle a uno, hi, love, pero es que love es como, no sé, ¿cómo se puede traducir en español ese love de los británicos? Como corazón, como... Corazón, sí, yo, sí. Mi corazón, sí, exactamente. Normal. Bueno, ¿qué pues más ya les iba yo a contar? Bueno, Seal también se bajó de la tarima. ¿Y no te dijo love? Ay, qué chévere ver a Seal. No, ese sí no me dijo love. ¡Oh, qué bueno es él! ¿No? Esa voz. Cantó Kiss from a Rose, no, todo el mundo enloqueció. Todo el mundo divinidad flipó. ¡Oh, qué cosa más bella él y su voz! Única en el mundo. Nadie va a tener la voz de Seal nunca más. Sí. Digo. Yo no pude evitar reírme casi todo el show porque lo único que pienso es en el chiste de Michael Cera de Superbad. Cuando llega McLovin con el ID. Que es un chiste muy gringo. Y dice McLovin, que cómo así, que quién eres, Seal, ese juego, Seal. Se me reí con, o sea, lo vi salir y no hice sino pensar en Superbad y me reía todo el tiempo. No, yo me imagino él si te vio en algún momento y dirá, pero de que se ríe, de que se reirá esa persona. Sí. Bueno, ay, qué bueno pasaste, oye, ahora pues, sí. Vuelvo y digo, se pasó bueno, pero se trabajó. Kamasi estuvo fenomenal. Me sorprendió la falta de público. ¿Qué hora era? Ya que eso fue sábado en la noche. Hay mucha gente que tal vez quiere fiesta o playa o será. Pues estaba un festival de jazz. Sí, pero... Sí, lo curioso es que es un festival de jazz, entonces uno pensaría que el artista más jazz del festival de jazz... es el pero que va no a llenar. El festival, el persona, la persona, el artista que más movió gente fue Maluma. Ah, bueno. Pero, claro, jazz contemporáneo. Jazz conciencia. No, cero jazz, pero qué show. Ah, Alejo, sí, es señor. Que, o sea, yo entiendo el marco del festival y hay quien va realmente por la propuesta, pero es Curazao y es playa y es vacaciones y Maluma. Solo había un escenario, ¿verdad? Había tres escenarios. Ah, también el escenario Sir Duke, que era el que estaba al lado de la playa, donde se presentó Kamasi, donde se presentó Justin, donde se presentó Aloe Black, donde se presentó Gregory Porter, el escenario Celia, donde se presentó Gladys Knight, el escenario Mateo, San Mateo, Mateo something, I don't remember the name. No me acuerdo el nombre de ese escenario, pero en ese escenario estuvo Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Maluma, Nile Rodgers. Oye, dejemos un momentico porque yo vi videos en la cuenta de Paula, doña Paula, ajá, de Juan Luis y de Marc Anthony. ¿Estuviste sí ahí? Sí, claro, me tocó soportarme, aguantarme no, esa jartera de shows. No, ¿cómo dices eso? ¿Qué delicia? Alejandro. No, no, son fenomenales, es decir, el espectáculo muy bueno, Juan Luis increíble, llenó, convocó gente, pero volvemos al asunto, de lo mismo que Juan Luis pasa con Maluma. Son shows que, bueno, aunque con Juan Luis sí hubo como momenticos de jazz, ¿no? Hubo momentos de jazz ahí con Juan Luis porque el hombre le da rienda suelta a los percusionistas y ellos se hacen un solito ahí de congas y bongoes y de tambores africanos muy bonito que termina pues obviamente llenando la promesa del festival como un festival de jazz. Con Marc Anthony también hubo un momento interesante de un solo de guitarra que era más como hard rock. Que okay, sí, no, fue un solo de guitarra más hard rock que jazz, pero bueno, fue improvisado, se cumplió la promesa del jazz como estando presente. Qué rico. En el caso de Ramazzotti también hubo un momento de jazz muy importante también. Alejandro, ¿cantaste Fábula? No la cantó. No puede ser, ¿cómo te presentas en un show y no cantas Fábula? Si sí, eres Eros Ramazzotti. No, eres Eros Ramazzotti. No, cantó Cosa Más Bella Que Tú, cantó Cosas de la Vida, cantó la otra, ¿cómo se llama? Esas cosas de la vida. La del Todo Historias también, que no es Fábula, sino la otra. La otra que fue más grande, más importante. ¿Cómo te sentiste? Porque a ti te gustan cosas de él. Hay cosas de Eros que me parecen chéveres, hay otras que no tanto. ¿Ah? A mí también me gusta Eros. Sí, sí, muy buena banda, nuevamente muy diferente, interesante ver que mueve mucha gente para ese tipo de públicos, para ese tipo de festivales. Alejo, target, edades. Depende de mucho, yo vi mucho retirado. Sí. Sí, y mucha gente entre los 60 y los 75. Con el poder adquisitivo para ir a Curazao. Con mucho dinero. Exacto. Mucho dinero. Mucho europeo. Uh-huh. El día de Maluma sí vi pelados, desde los 17 hasta los 25. O sea, sí, está claro, lleno. Eso era pago. Tenías que pagar, claro, boleta. Ya. Sí, claro, eso es con boleta pagada, sí. Ya. Y muy bueno el show de Maluma. Sí. Hay que decir, uy, sí. ¿Estuvo con banda? Estuvo con banda y estuvo, ¿cómo se llama? El Titi. Titi me preguntó, sí. El baterista. El Titi. El baterista que era del Sin Sentido. Sí. Él es lo hacemos bueno, con ritmo. Sí. Y en efecto, terminó haciéndolo con ritmo. Muy bien. Está el guitarrista que se llama Santiago, me los presentó Diego Sáenz. Saludos para Diego. ¿Y quién más? Bueno, no conocí, los conocí a ellos dos. Unas bailarinas. Importante. Espectaculares. Divinas. ¿Y quién cerró el festival? Maluma. Él fue el gran cierre. Sí. Ya. Pero vea, por todo lo alto. Bueno, sí, claro, me imagino que era un muy, componente muy interesante porque sí deja muy bien parada Colombia. Fantástico. O sea, Colombia queda ya. Queda súper bien delante de esos públicos europeos y de esos públicos del Caribe. Es que ahí es. Que el tipo no se raja en nada, en nada. Mire, hubo una intervención por ahí de unos 8 o 10 minutos donde se baja, se toma selfies con la gente. Es muy, muy histriónico, muy carismático, baila muy bien. No es Luciano Pavarotti. Sí, no, claro. No es Luciano Pavarotti. No es Joss Stone. Pero canta bien. Tipo sale y canta su borro cassette y canta su Felices los Cuatro y canta sus vainas. Por favor, dime qué rápido. Babies. ¿El rapeo? Ah, no. Canta Cuatro Babies, él, sin problema. Ah, él es el que rapea. No hizo el teclado para pasarla bien. No lo hizo. Hombre, qué desperdicio de creo talento. Creo que él aprendió. Sí, yo creo que él aprendió de sus lecciones. Pero mire, la tarima, impresionante. O sea, la tarima de ese tipo, impresionante. Claro, lo sabía hacer, Alejo. Es que el sonido, el mejor sonido del festival fue él. ¿Ah, sí? Uy, qué sonido tan impresionante el que le ponen a ese man. Se nota que las exigencias son altas. O sea, se nota que el nivel de preparación y de preproducción de ese festival, porque por ejemplo Nile Rodgers tuvo problemas de sonido, Juan Luis Guerra tuvo problemas de sonido, todos relacionados con que eran los shows de apertura de cada tarima, y usted sabe que cuando usted está abriendo tarima, pues va a tener problemitas porque todavía no se sabe qué está pasando en vivo en la medida en que se avanza. Pero con Maluma sí era como que salimos y salimos con toda. Claro. No, todo muy bien, me pareció sorprendente, me parece que merece mucho el cariño del público, sobre todo había 20.000 personas viéndolo, increíble. Estas son las de la X 103.9, aquí están Selena Gómez y Rima, esto se llama Calm Down.